Cuando uno recuerda la historia de Israel, Aarón, se da cuenta de que hubo un momento en que casi todo el pueblo apostató mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, las indicaciones. Sí. Pero hubo una tierra. Una triste historia. Muy triste la historia. Pero hubo una tribu, al parecer, que se mantuvo fiel y fue recompensada. Es justamente esta tribu de los levitas. En el Sinaí ellos fueron fieles a Dios. Uh-huh. Pero Dios nunca los abandonó, porque si tú recuerdas, eso es la única tribu que no, Dios no le entrega tierras para vivir. Uh-huh. Mañana vamos a ver la distribución de las tierras y algunas cositas más. Pero las ciudades de los levitas fueron determinadas por Dios. 48 ciudades que iban a ser determinadas. Y allí en los capítulos 35, del 1 al 8, encontramos justamente esta descripción. No sé si alguno de esos textos los podemos leer. Tú me dices. Empecemos leyendo los primeros ahí, ¿qué es lo que dice? Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos y las ciudades alrededor de ellas. Quizá un detalle, antes que siga, fíjate que interesante como Dios habla y recuerda algunos hechos para dejarlos grabados, por lo menos Moisés lo escribe, porque está diciendo que habló Jehová a Moisés, Moisés estaba vivo entonces. Segundo, en los campos de Moab, o sea, sigue el incidente, están en el mismo lugar ellos ahora, pero con una nueva visión, ya han pasado todo lo que fue terrible para ellos antes. Junto al Jordán, frente a Jericó. Son detalles que van a tener mucha trascendencia en el pueblo de aquí en adelante. Uh-huh. La historia la vamos a dejar hasta acá nosotros en números, pero después sigue la Biblia relatando con cómo fue esa entrada. Y luego le dice, mira, por favor entreguen las levitas ciudades, pero hay una cosa que me gusta, porque dice que de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esa ciudad alrededor de ella. En otras palabras, Dios le dice, mire, ustedes no van a tener tierra ni ciudades, pero el pueblo les va a entregar, de lo que ellos reciben, les van a entregar ciudades. Y eso es de ellos. Y eso es de ellos. Claro. Como posesión para ellos. O sea, no quedaron abandonados. Claro, esto tenía dos funciones. Por lo menos yo veo dos cosas interesantes ahí. Una es que los levitas eran sustentados por mandato de Dios por todo el pueblo, y hasta en esto. Y en segundo lugar, que ellos iban a estar suficientemente repartidos en todas las ciudades para cumplir su función misional y espiritual también. Ahora, hay una palabra que yo creo que más de alguno está pensando, ¿qué es lo que son los ejidos en realidad? Pero cuando uno revisa un poquito, en realidad es un campo abierto, tierra de pastoreo. Eso lo. Ya. Porque ese detalle es muy interesante, porque no solamente le dio la ciudad, sino que ellos tenían que vivir de algo. Y lógicamente, teniendo animalitos, corderitos, ¿no es cierto?, ovejitas, ellos de eso vivían. Sí. Y le entregaban también el pueblo muchas donaciones a ellos para que vivieran. Pero ellos tenían eso y Dios les dice muy bien, les van a dar, en otras palabras, una ciudad y campo también, para que ellos tengan para cosechar, plantar. Uh-huh. Es lindo como Dios se preocupa hasta de esos detalles. Versículo 3. Sí. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Sigamos con los textos, ¿no? Sí, sí. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego me diréis, fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado del norte, 2,000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Ya, entonces, lo que acabamos de decir, algo vamos a decir mañana sobre eso de las ciudades que son de refugio. Pero mira, qué ordenación más hermosa, porque ¿qué es lo que hace? La gente, el pueblo se distribuyó en todas partes. Es como decir, un país, se fueron unos al norte, al este, al oeste, al sur, se distribuyeron. Cada uno de ellos tenía que entregarle una ciudad a los levitas. Eso te dice algo muy importante, porque los levitas de alguna manera estaban representando la presencia de Dios, porque allí iba a haber sacerdocio, iba a haber culto. Entonces, todos iban a tener de alguna manera una representación de Dios en su lugar que habían recibido como herencia. Y los levitas en ese instante estaban recibiendo una responsabilidad muy grande. Y yo tengo que decir de que quizás hoy día el pastor de alguna manera es un levita que representa, por decirlo así, a Dios en el lugar donde está, donde le toca servir, donde le toca ministrar en la iglesia. Es su parte, es su manera. Así y, es. Y si tú sigues pensando que el sistema sigue siendo el mismo, porque el pastor no trabaja para su sustento, sino que recibe de los diezmos el sustento. Claro. Y el diezmo es de los hermanos. Claro. Entonces es el mismo sistema, como que no ha cambiado, como que sigue siendo el mismo plan de Dios, de alguna manera puesto hoy día de la forma que hoy día estamos viviendo. Pero el sistema de economía para el pueblo de Israel es un sistema muy bueno, excelente. Y el sistema de economía que tiene la iglesia es muy bueno también, que nosotros tenemos que ser sabios en administrarlo, prudentes adecuadamente, porque necesitamos nosotros avanzar con la predicación del Evangelio. Y es por eso que se crean más distritos, se crean nuevas congregaciones para poder llegar con el Evangelio hasta lo último de nuestras ciudades, por lo menos aquí en nuestro país y en todos los lugares que nos escuchan. Ahora, esto muestra la preocupación en realidad de Dios por sus hijos, por su organización, porque mira, vuelvo a insistir, levitas no eran dependientes de ellos. El pueblo sí iba a trabajar, iba a conseguir el sustento, ellos no, iban a depender de Dios. Claro. Y cuando decimos de Dios, significa que Dios se iba a proveer para ellos el sustento. Ahora, lamentablemente, en la historia de Israel, los levitas no cumplieron a cabalidad su propósito, el propósito que tenía Dios. Y hoy día quizás puede estar pasando lo mismo. Por eso que yo he pensado, Aarón, que uno tiene que hacerse una reflexión muy personal en relación a estas lecciones. Porque puede mirar a Israel como un pueblo, pero ¿cómo ellos, sabiendo que Dios los cuidaba, sabiendo que tenían esto, que nunca les faltó el agua, esto, otro y esto? ¿Y por qué reaccionaron así? Bueno, pongámonos a pensar cómo estamos reaccionando en nosotros frente a la bendición de Dios. O quizás no la estamos ni siquiera observando. Otra cosa que me parece interesante de toda esta distribución es que Dios siempre nos da lo justo, lo correcto, lo adecuado. Y en ese sentido, Dios no le falta a nadie, no le falla a nadie. Y ahí hay promesas para nosotros también. Tenemos que pedir, exigir esas promesas. Pero también, como tú estás diciendo, hacer un análisis de nuestra experiencia, de nuestra relación con Dios, para que todo esto pueda fluir adecuadamente y como Dios quiere para nosotros. Mira, he estado pensando que en realidad hay tres palabritas que te indican cómo es el proceso este para llegar a la Canaán celestial, porque lo aplicamos a nosotros. Ya. Tomándolo de Israel, está Egipto, está el desierto y está la Canaán. Egipto quizás es el lugar que de alguna manera denota el pecado, la esclavitud, digamos. De hecho, Egipto es un símbolo del pecado. Claro, y allí eran esclavos. Salieron libres, pero para llegar a Canaán pasaron por un desierto. Sí. El desierto es lo más inhóspito que hay para vivir. Y yo no estoy pensando que nosotros estemos en un desierto, pero de alguna manera el cristiano que está avanzando a la Canaán celestial está pasando por un desierto lleno de víboras, falta de agua, de murmuraciones, de corrupción. Pero Dios atento a proteger a sus hijos, porque Él quiere que pasemos el desierto, pasemos la prueba, pero salgamos victoriosos y entremos a la Canaán celestial, en el caso de nosotros. En el caso de ellos, el desierto fue un desierto que les trajo muchas penurias. Prácticamente el pueblo desapareció, quedó la nueva generación entrando. Pero Dios cumplió y los introdujo en la nueva Canaán, esa que les había prometido que fluía leche y miel. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, y posiblemente usted está pasando por ese desierto. Posiblemente usted está pasando en su vida espiritual por muchas tentaciones. Está siendo sometido, distintas cosas. Usted conoce mejor su vida que yo. Ahí hay que mantenerse aferrados al Señor, porque el triunfo está asegurado. ¿Cuál es la diferencia nuestra con el pueblo de Israel? Ellos dependían de Dios, por supuesto, nosotros también dependemos de Dios, pero dependían de lo que haría el Señor en un futuro muy lejano para ellos. Nosotros dependemos de lo que ya Cristo hizo en la cruz y ahora esperamos la consumación de sus promesas en su segunda venida. Y ahí estamos. Sí, recordando que quizás una víbora esté picando a algunos, una víbora ardiente a algunos, pero recuerde, mire a la cruz, y en la cruz hay salvación. Que el Señor los bendiga en este día. Nos encontramos mañana. Bendiciones.